¡Viva la Juventus! Y adelante, adelante, tranquilícese, adelante, adelante. Esta gente va para abajo, ¿eh? Estoy llevando para abajo para ir para la zona de alto, ¿no? ¿Eh? Bien, se va a estar la cita ahí, ya la tenemos ahí. A ver, vos, no dejo de decir, entiendo que le abramos la valla, entiendo que le abramos la valla que da territorio español. Negativo, negativo, joven, tío, negativo. A la zona marroquí, a la puerta de la zona marroquí que está por ahí. Están controlados ahí, revoltearon por completo, pero están controlados. Y a la vez tenemos, a unos 7 metros tenemos tres heridos que parece que es gravedad. Sería factible que mandasen cuanto antes tres o dos ambulancias que sean perfectibles. Joven, bien. Vamos a esperar un momento de la ambulancia. Ahora se están haciendo las gestiones. ¿Están las 2? Sí, gracias. Han pasado las grados, está son los 40, han saltado que es el hallado del puente, ¿vale? Hacia Alfa 2, Alfa 1. Bien, tranquilo. Sí. Sí, joder, a ver si alguna patrulla puede estar más allí.